alas para que crezcan. Siempre hambre de fumar, saco un papel para poder volar más allá de lo real. Quemo la hoja, ya no hay salida, esta es mi vida. Llenar mi pulmón, ojo rojo y como nieve mi saliva. La ganja sigue viva y todos los putos sus cañones arriba y adoren a mi diosa María. Yo soy el que quema sangre fría en el aire, la nebulosa, todos los putos días. Mi cerebro no está quieto, yo fumo sin respeto. Legalizar creemos un decreto, a ver al que se la da de fumadito lo reto. A que por esto me huevea, lo escupo el puto feto y después a una niñita por su bolito se lo meto. Yo soy el que flota y flota arriba de la pelota, mi mente sádica se azota y mis amigos rebotan y rebotan de tan pegados, su cabeza flota y la charla estúpida brota. Ja ja ja, viendo en este mundo inmundo que crece en lo rotundo, mi palabra macabra difundo, fumando con mi clica, ese es mi asunto y punto. Competencia de quemadas, a ver quién es el más crudo. Yo creo que es el guatón Tito, el rey de este mito. Yo aquí el MC de este rito, alrededor de nuestros palafitos, reunido con mi clan y trillones de pitos. Y trillones de pitos. Yo te amo, María Juana. Yo te quiero, María Juana. Te deseo, María Juana. Te fumaré, María Juana. Yo te amo, María Juana. Yo te quiero, María Juana. Te deseo, María Juana. Te fumaré, María Juana. Religión sativa es masiva cada día. Medicina en mi alma, en la palma de mi mano, quemo el verde habano, enciendo una llama desde mi cama. Junto a la mujer que me ama, no hay drama. Enredado en las sábanas, prendo fuego. No es un juego, no estoy ciego. Me apego al verde ambiente, enciende mi mente. Demente en ese instante, creciente, creyente de la religión, oculta por la represión. Entiendo el concepto del witch sin intelecto. Maligno perfecto, impide lo correcto. Desde mi templo, un pito de ejemplo. Yo te amo, María Juana. Yo te quiero, María Juana. María Juana, te fumaré, María Juana. Yo te amo, María Juana. Yo te quiero, María Juana. Te deseo, María Juana. Te fumaré, María Juana.